Avanzó en las últimas horas en la legislatura provincial el avance del Banco de la Pampa, valga la redundancia, hacia ser una sociedad anónima. Hubo un encuentro en el que participaron ayer autoridades del Banco de la Pampa con legisladores y legisladoras provinciales. La vicepresidenta Patricia Lázaro fue una de las presentes y vamos a conversar con ella. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Estaba por ahí. Bueno, Patricia Lázaro estuvo en la legislatura junto con el síndico Rosendo Peralta y con Carlos Gaccio, que es director de la propia entidad. A partir de una normativa impuesta por el gobierno nacional, el Banco de la Pampa se ve obligado a modificar el estatus jurídico. Hoy es una sociedad de economía mixta y tiene que pasar a ser una sociedad anónima. Este es el decreto 553 del... aplicado a través del DNU del Gobierno Nacional. Se había otorgado una prórroga de 180 días para la implementación de esta medida. El plazo vence el 30 de diciembre de este año y por eso el Banco de la Pampa comenzó una decisión con cierta diligencia como para concretar esta medida. Ahora sí la tenemos a Patricia Lázaro. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, avanzó en la legislatura claramente esta modificación del estatus jurídico del Banco de la Pampa. Uh-huh. Contanos, en principio, ¿qué implicaría? Hemos visto en general que se relativiza cualquier incidencia fuerte de una nueva figura. ¿Esto es así? ¿Ustedes interpretan que el Banco de la Pampa en general no va a cambiar ni su funcionamiento, ni su prestación? Exactamente. Nosotros ayer fuimos convocados a la legislatura para explicar el proyecto de ley. Básicamente informamos que esta modificación del estatus jurídico tenía como base el decreto 7023, que obligaba a esa modificación aquí teniendo como fecha límite en su momento 30 de junio del 2024. Bueno, el Banco de la Pampa realizó su asamblea con este mandato el 11 de junio y posteriormente el 1 de julio se dictó un decreto, el 553, que estableció una prórroga por 180 días que finalizaría el 31 de diciembre para dar formalización a lo que se trató en la asamblea. Básicamente, ante las consultas que tuvimos en la legislatura, no hay modificaciones trascendentes en cuanto a la operatividad del banco, ni en la conformación, porque tal como lo explicó claramente el síndico, la modificación en cuanto a estructura tendría que ver con un cuerpo colegiado de comisión fiscalizadora que hoy tiene una representación unipersonal y debería ser de un número impar fijado con un mínimo de 3. Entonces, eso sería en cuanto a la sindicatura el cambio más importante. Bien. Y después, en líneas generales, tal como lo explicamos, no tiene incidencias operativas, digamos, que pueda a la población o a nuestros clientes afectar claramente. Y Patricia, ¿cuál sería la razón por la que el Gobierno Nacional decidió esta medida entonces? No, está dentro de un decreto que tiene... Sí, está claro el decreto, sí, lo veníamos comentando recién, pero claro, la pregunta sería, si efectivamente no hay ninguna modificación, ser una sociedad mixta y ser una sociedad anónima, que es lo que va a pasar a ser el Banco de la Pampa ahora, ¿para qué es necesaria esta modificación? Es como una interpretación muy personal, pero entiendo que la búsqueda es avanzar sobre dejar las participaciones estatales más acotadas, entiendo. Claro. Pero bueno, es como muy personal el mensaje, no está claro en los fundamentos del decreto hacia dónde se apunta, pero bueno, mi interpretación podría ser esa. Bien, yo hago la misma interpretación, desde la ignorancia quizá, pero justamente por eso también a veces se plantea una pregunta. Está claro que hoy la voluntad política del gobierno provincial, la voluntad política del propio Banco de la Pampa, es sostener al Estado como un actor central, pero si a futuro alguien decidiera ir en contrario, ¿esta nueva figura no causaría...? Y es como que también hay que digamos, hay que generar toda una compra de participaciones, que bueno, también tiene que haber voluntades privadas para llevarlas adelante. Es como que es difícil hacerlo rápidamente. Se tiene que dar en un contexto bien distinto, o sea, que entendemos que no hay ningún tipo de afectación en ese sentido. Y también así lo explicamos en la legislatura, digamos. Digamos, la mirada de fomento y de visión inicial que tuvieron los fundadores de este banco con la concepción que se lleva adelante, no corre ese riesgo, digamos, de conversión en una sociedad anónima. No, por lo menos también como se siguió la línea de la modificación que se propuso al estatuto. Bien, ¿qué percibiste de la oposición que anunció que va a fijar posición en el recinto respecto de este tema? El Banco de la Pampa suele ser una cuestión muy sensible, pero también se vive un momento político de mucha confrontación entre el oficialismo y la oposición. Las preguntas fueron de lo más atinadas, o sea, no tuvimos cuestionamientos. Nosotros hace 2-3 meses también estuvimos con el tratamiento de los pliegos de cada uno de los directores, y en líneas generales, digamos, la oposición no se mostró, confrontativa con nosotros. Hicieron consultas en relación a interpretar cuáles eran las modificaciones, hacia qué lado apuntaban, cuál era la visión de si íbamos a tener algún tipo de esto mismo que vos consultabas, pero en líneas generales no se mostraron, digamos, contrarios a esto, que la realidad es que no es una decisión del banco, digamos, de realizarlo, sino que debemos cumplir con una norma, y el mandato inclusive de la asamblea fue tratar de llegar hasta la última instancia, o sea, esperar hasta el último momento donde se produzca la sucesiva, si es que se diera otra prórroga, y bueno, y realizar recién el paso de formalizar toda la inscripción cuando eso ocurra. Bien. Patricia Lázaro, te agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más sobre este tema o algún otro, te escuchamos. No, nada más. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse. Dale, muchas gracias de vuelta. Okay. Le decimos a Patricia Lázaro, que es la vicepresidenta del Banco de la Pampa, una de las autoridades que ayer explicó ante la legislatura, junto con el síndico Rosendo Peralta y el director Carlos Gaccio, la nueva figura que tendrá el Banco de la Pampa, que pasa a ser sociedad anónima.